Legacy of the Beast del disco En Vivo en México. Escuchando el tema número 3, Where Eagles Dare. Tremendo, tremendo trabajo de Iron Maiden. Disco del 2020, porque dice, ah, le echó un atómico que pone viejera. Mira, disco del 2020 en vivo. Es verdad que es un clásico la música que se toca ahí, pero ahí estamos. ¡Vámonos con esto! AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Lechón Atómico no puso los aplausos en Q, así que, aunque, como dice JC River, no, que cuando tú pongas el Solid State Disc van a salir los aplausos rápido. Ajá, si es que no los pongo en Q, no van a salir nunca. El problema no es la flecha, es el indio. Transmitido desde nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país en crisis. ¿Qué más hay en crisis? Este país está todo en crisis. Había crisis energética, hay crisis en la universidad, hay crisis en el gobierno, hay crisis en ciencia forense. Ay, Dios mío, ¿qué más crisis pueden haber en Puerto Rico? Hay crisis en los muelles, que casi está al borde de una huelga. Están bien caras las cosas, pero olvídense, para eso estamos aquí. Estamos aquí para olvidarnos de toda esa crisis y tener un momentito de la música que nos gusta mucho, que es el metal pesado, el heavy metal, el rock duro. Y este programa se transmite desde metalpr.com, entre y heavymetalmansion.com, encadenados con avanzadametallica.net en República Dominicana. Estamos también con houndrock.com en la República Dominicana, también encadenados. También estamos con Asalto Mata Radio Rock en España, encadenados también. Y en la estación más importante del rock en Puerto Rico, acrockradio.com, tu mundo de rock online. Y le digo lo siguiente, nuestro amigo de AC Rock, Boogaloo Beats, está todos los miércoles en Handlebar, ahí en Los Platos, así que los miércoles, si estás por ahí, mira, fíjate, este miércoles, que al otro día es el día del pavo, es un buen día para ir por allí a ver a Boogaloo Beats, así que aplauso. Este programa se transmite diferido a través de toda la semana en distintas emisoras. Los lunes a las 4 de la tarde estamos en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes a las 8 de la noche estamos en César de Classic en La Paz, Bolivia. Martes 7 de la noche estamos en Spectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo, México. Miércoles a las 10 de la mañana estamos en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. 10 de la mañana de acá, ¿eh? Miércoles 7 de la noche estamos en Tico Sound en Costa Rica. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía, estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde estamos en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes también el 9 de la noche estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Así que aplausos, sigan los aplausos ahí. Y Lechón Atómico que no hable más nada, ¿eh? Lechón Atómico que no hable más nada, que está aquí riendo de las cosas que pone la gente en el chat. Lechón Atómico que no hable más nada y vamos a la música, porque si no me quedo hablando aquí y ustedes no disfrutan de lo que tenemos esta noche para ustedes. Así que, miren, para el 2007 más o menos, de estas fechas en noviembre, salió la película War of Words. War of Words fue un DVD, película relacionada a aquel proyecto que tenía Rob Halford llamado Fight. Así que vamos a poner algo de Fight. Y del disco War of Words nos vamos con Nail to the Gun. Aquí aclaro que me están escribiendo por el chat del WhatsApp. Miren, no es una película per se, es un video, pero yo dije película porque es un film, dice War of Words the film, pero en realidad tiene un montón de videos ahí. Y el disco War of Words sale remasterizado en el 2007, pero en realidad es del 93. Ahí aclarada la cosa para que no me digan los

sábado. El 2012 de Sabaton, del disco Carlos Rex, es la canción Killing Ground, tema número 8. Más o menos como esa fecha viene un pa' acá. Por aquí tuvimos la dicha de entrevistarlos y nos dejaron un saludito. Eso fue como para esa época, 2012, por ahí, ¿verdad? Por ahí más o menos. Hello everyone, this is Joaquin from Sabaton and you are listening to metalpr.com. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y llegó el momento de saludar a la gente que siempre está por ahí en el chat y en otras áreas. Hoy no estamos tan llenos como otros momentos, pero siempre viene gente, siempre viene gente. Un saludo a uno que está desde temprano al pie del cañón, como siempre, Galdi Tommy, que está por ahí. También el Dark Nerudas, que está por ahí también. Estaba ahorita en el celular metido por ahí. También a JC River, que es la voz oficial de esta emisora, que está por ahí. Strato Blaster, está Víctor. Estaba yo y Borrero por ahí cerquita, pero se me fue del chat, pero estaba por ahí. También los muchachos que me escriben a través de las plataformas móviles. Oscar Halford de Costa Rica, que está con nosotros. Y se estamos pegados con Cafra, así mismo. Saludos a Alvin Sierra, que siempre nos escribe a través del Facebook. Y un saludo a la gente de la AAA en Calley, de nuestro amigo Alvin. También a los Chucky Metal, saludos a los Chucky Metal que están por ahí. Oh, vi que hubo actividad en República Dominicana, vi fotos en la avanzada. Y por ahí está el Destrucción Masiva. Como siempre, tremendo festival anual que se da en la festival de metal que se da en la República Dominicana. Y oye, eso es una tradición de festivales todos los años. El año pasado con la pandemia se suspendió, lo cambiaron de fecha y ahora se está dando el Destrucción Masiva. Así que aplauso. Hace tiempo que no paso por las banderitas donde me dice quién nos está escuchando. Hay una gente que nos escucha en Brooklyn, New York, mira, de Nueva York tengo dos personas conectadas, tengo alguien de Las Vegas, Nevada, tengo Los Ángeles, California, tengo también conectado desde Gainesville, Florida, dice ahí. Y tenemos dos personas más, dice United States, me imagino que están en los celulares y no me dice específicamente dónde está. Tengo gente conectado desde Santiago de Chile, tengo gente conectado desde Alemania, un saludo a la gente de Alemania que nos escucha siempre por ahí. Tenemos gente conectado de Valladolid, España. Y tenemos también gente de Teruel, desde España, conectados también. Ahora vamos a Puerto Rico, tengo gente de Mayagüez, Orocovi, Sabana Grande, Atillo, Camuy, Bayamón, San Juan, hay un montón ahí, tengo Gurabo, Las Piedras, Naranjito, que nos escuchan desde Naranjito, nos escuchan de Yabucoa, nos escuchan desde todas. Ah, mira, ahí está conectado directamente desde Frederick MD, ¿eso qué es? Maryland, ¿es eso? No puede ser. MD. Después busco qué es MD, oye. Que no me sé todos los estados, ni la sigla de los estados. A ver si la gente ahí del chat me ayuda un poquito. Tengo gente conectado también desde Ceiba. Tengo gente conectado desde Luquillo. Tenemos gente conectado desde Guayanilla, Guaynabo. Y montones de personas que están conectados. Dicen que es de Brooklyn. Si está conectado es el salsero de Brooklyn, New York. Puede ser, porque el salsero y su hijo. Salsero tiene un hijo rockero. Así que es posible. Es posible, como me dicen ahí en el chat. Bueno, yo tengo que chequear bien mis fechas. Porque hace como un mes y medio hablé del disco Walls of Jericho. Pero fue que hace como un mes y medio fue que comenzó la grabación de Walls of Jericho. Pero el lanzamiento mundial The Walls of Jericho se dio en noviembre, el primer disco de Halloween. Se dio en noviembre y sonó alrededor de todo el mundo. Y a mí que me encanta ese disco, que para mí es tremendo disco y es mi disco de Halloween. Vámonos con un tema. Es tan así que ese disco yo lo tengo en tres versiones. Y tengo la versión expandida que salió por Icarus Music a principios del 2000 y es tremenda. Vámonos con esto y remasterizado. Vámonos con esto que es un... Clásico, clásico. versión expandida de Walls of Jericho que salió en el 2006 por Icarus Music. Gorgar, Halloween, Walls of Jericho. Y del principio vamos para el fin, porque vamos en una ronda del último disco de Halloween. Vámonos con esto. El tema Rise Without Chains, que probablemente este disco sea el disco del año para mucha gente. Tremendo disco, ¿eh? decir que el cantante del año podría decir que Andy Derry. No digo más nada. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Y aquí el lechón atómico le dio a lo que no es a este botón. Ahí está. Bueno, y como habíamos dicho, estábamos escuchando dos temazos de Helloween Gorgar, del primer disco de Helloween, Walls of Jericho, de los años 80. Y luego nos fuimos a una doble ronda, aunque ese tema que pusimos es del disco remasterizado. Pero luego nos fuimos a una doble ronda para el 2021 a escuchar de la última producción de Helloween, Rise Without Chains. Y puedo decir que el disco de Helloween, para mucha gente, como dije, va a ser el disco del año. Para mí, no lo sé todavía si va a ser el tope, si va a estar en el tope del disco del año. Sí te puedo decir que el cantante del año, definitivamente, Andy, no hay más nada. Es Andy Derry, no hay más nada. Se ha votado en ese disco y creo que también se votó en la producción y en todo. Bueno, no digo la producción per se, pero fue el que mueve la ficha en este momento de todo, ¿eh? Ahí en Helloween. Bueno, hay un álbum que cumple 33 años. Esta semana cumplió los 33 años. Es más, no voy a decir más nada. Este clásico cumplió 33 años. Clásico, clásico, clásico. cumpliendo 33 años. El clásico de Manowar, del disco Kings of Metal. Esto es Hail and Kill. Disco de 1988. Que nos encantó muchísimo. Y vámonos ahora con una banda que a mí me encantó mucho y que me quedé pegado con ellos. Desde el Argentina Online Metal Fest, vámonos con Spectro. Loco por conseguirlo. Lo pude conseguir en digital, pero lo quiero tener en físico. si es que existen físicos. Ya vi que había unas fotos por ahí del físico. A ver si alguien de Argentina o algo así me lo hace llegar. ¡Tremendo! Me encanta. Los niños de la oscuridad. Eso fue Espectro. Vámonos con esto. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y ahí le digo lo siguiente, que estaba hablando a los muchachos. Con los muchachos aquí del chat de Espectro. O sea, de la banda Espectro. Lo que les digo es que cuando usted lo ve en vivo en el Argentino Online Metal Fest, que está en YouTube pueden ver la presentación de ellos buscando sobre el Argentino Online Metal Fest o escribiendo Espectro Banda Heavy Metal, lo escriben Espectro Argentina, también sale por ahí. Y tuve la presentación de Espectro y yo pensaba que ellos estaban doblando en la presentación. O sea, que eran los temas del disco, ellos doblando. Pues no, son temas que grabaron para esa presentación. Excelente, excelente. En vivo, o sea, lo que tocaron en Argentina Online Metal Fest me gustó mucho más. De lo que, no estoy diciendo que el disco fuera malo, pero si así es en vivo esta banda, la parte, de verdad que la parte. Bueno, vámonos ahora. Espérate, Lechón, ¿qué hiciste aquí? Bueno, no nos vamos ahora con eso, nos vamos con otra cosa, es lo que me preparo. Bueno, fue para noviembre del 2007 que partió de este mundo un cantante muy querido en Puerto Rico y que él le encantaba venir aquí. Estoy hablando de Kevin Dubrow, que visitó la isla con Quiet Riot, y cuando Quiet Riot no quería venir, hizo un ventetú ahí y vino como solista, vino como Kevin Dubrow. Pues Kevin murió en Las Vegas un 19 de noviembre del 2007. Y 19 de noviembre fue el viernes pasado, ¿verdad que sí? También esta semana cumplió el Rudy Sarzo, bajista de Ozzy Osbourne, de Quiet Riot y un montón de otros proyectos más. También fue productor de uno de los discos de Logos. Así que vámonos con algo de Quiet Riot de esa época. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Shade! canción. Qué clase de canción para una fiesta. Dan ganas de salir a beber como un loco por ahí. Quiet Riot Party All Night. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Después de esa canción, ¿quién no abre una cerveza? Bueno, gente, los voy a pasar ahora con Santi allá en España. Como siempre, nos trae bandas emergentes. Vámonos con ellos. Aupa, es el lechón. Y un saludo bien grande para toda la audiencia de la nueva lechonera del rock. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión, desde Tierra Azteca, estos son Solarian. Power metal mexicano, del cual escuchamos el tema corte número 4, Predator. Un tema incluido en su último trabajo, Cruzando el Portal. Ya sabes, si no lo sabes, te lo recuerdo, que esta banda, Solarian, y todas nuestras bandas asociadas las puedes conocer mucho más en profundidad entrando en AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, la radio con conciencia rockera. Y lo dicho, entras en nuestra web, pinchas en la pestaña Bandas Asociadas y ahí se desplegan todas en orden alfabético. Ahí encontrarás sus vídeos, su información, enlaces a sus redes sociales, en fin, todo lo que necesitas para conocerles mejor. ¡Solarian! Disfraz de doncella, arpía es tu ser. la nueva lechonera del rock. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Hoy escuchamos ahí esa banda Solarian, que es una banda de México, y de momento dije, contra, nos podemos quedar en México. Mira, yo tengo ahí. Mira, voy a poner un tema de una banda mexicana que causó sensación los otros días en nuestro chat. Así que vámonos con esto. Poderoso. Aprendiendo a vivir. 1990. Fiel a sus fieles de Saúl Blanch. Un tema ahí de rock medio blues ahí. Aprendiendo a vivir al segundo lado del disco, me acuerdo, el lado B. El segundo tema. Bueno, vamos a decirlo así, dije disco, pero esto lo tuve yo en casa. Clásico, diría yo. Vámonos con esto. No se puede. No se puede seguir viviendo bajo estas presiones, bajo estas circunstancias. La reforma educativa, el plebiscito, la ley de cierre. Todo se queda a mitad de camino. Nada se resuelve, nada se arregla. Y nosotros estamos presionados en constantes tensiones. ¡Nos están volviendo locos! Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. esta canción yo la tenía bien pegada. Pero bien pegada, ¿eh? Esto se llama When All Hell Freezes Over, del disco de Tank de 1984, Honor and Blood. La he puesto varias veces, yo diría que en los 11 años que ya mismo cumplimos, porque la lechona del rock, gracias a que JC River nos lleva la cuenta, cumple 11 años pronto. From A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y como acotamos, próximo domingo, 11 años de la nueva lechonera del rock. Cumplimos 11 años. La semana que viene. Para mí fue ayer, ¿eh? Para mí fue ayer. Yo disfruto mucho haciendo este programa, de verdad. Se los digo, en la semana voy acumulando lo que voy oyendo. Y dirán, contra, Lechón pone mucho tal bando, pone mucho tal otra banda, como dijeron ahorita, que había puesto otra vez Espectro. Es que estoy pegado con Espectro. Si me gusta Espectro, lo voy a poner. Igual que, pero no se quejaron de Halloween, ¿eh? Y el disco de Halloween salió este año. Bueno, vámonos ahora con una banda que nos hizo llegar una información. Así que, y nos hizo llegar unos temas. Esto se llama Drag Metal. Vámonos con ellos, que nos enviaron un saludito, un mensajito y su música. Vámonos con ellos. Saludos a la nueva lechonera del rock. Soy Dracar, de la banda Eternal Drag, una banda colombo-canadiense que hace thrash metal, black metal, groove metal desde 1997. Nosotros somos una banda que actualmente tiene 3 long play y un EP. Nuestro tercer long play salió este año en el 2021, en el mes de julio, y lo estamos promocionando con toda la fuerza. Es un álbum que incluye, aparte, lo tradicional del metal, el thrash, el black, el death. Tiene incursiones en el folclore latino, en el ritmo latinoamericano. Se los presentamos para que lo disfruten. A nombre de mis compañeros, Sandex, el baterista, John Cuervo, la segunda voz, y Juan David, nuestro bajista. Para que lo disfruten, lo compartan. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming: Spotify, iTunes, Deezer, Pandora, Amazon, etc. Y nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, @EternalDrag. Espero que les guste. Y Eternal Drag Forever. Yeah. hicieron llegar los muchachos de Drag Metal. Esto se llama El Rezo de los Corderos de Eternal Drag. Eso fue Drag Metal, Eternal Drag, el disco El Rezo de los Corderos. Miren, miren para allá con este programa de diverso. Aquí sí que hay diversidad. Ahorita estábamos escuchando Poderoso Rey de Israel de Iron Lang, que más cristiano o judío no puede ser esa canción. Y ahora estamos escuchando Drag Metal, El Rezo de los Corderos. Para que usted vea de dónde a dónde va este programa. ¿Qué clase de espectro, de un espectro a otro? Bueno, vámonos ahora con un tema de una banda que estuvo hace poco tocando por allá por Argentina. Vámonos con esta gente, a ver si ustedes saben quiénes son. escucha Serpentor. El disco de 2007, Final Sangriento, el tema Final Sangriento. Tiene la incomprensión, baño de sangre, violencia. Que muchas cosas hoy ha salido del 2007, ¿eh? Hay que jugarlo, 2007. Reacción que nadie espera. Incomunicación genera incomprensión. Baño de sangre. Del rock con Hound Rock. Música, programas, entrevistas y más. Visita houndrock.com. Hound Rock Radio es para ti. Bueno, y un disco que cumplió año hace poco fue el disco El Rostro de la Muerte de Hyrax. Y esta canción la han cantado, la han puesto, la han grabado en 20.000 discos, EPs y cosas de Hyrax. No sé por qué la siguen grabando, pero salen El Rostro de la Muerte. Estoy hablando de Chaos and Brutality. Hyrax. Brutality. Han grabado en otros EPs y en otros discos. Vámonos con esto, que cumpleaños esta clásico, semana. Clásico, clásico. Uno de mis discos favoritos de black metal. sonando el disco Storms of the Light Pain. Esto es Dissection, el tema Night's Blood, segundo tema del discazo este. Disco de 1995. Brutal. Segmento Extremo. Exponente del black metal más querido, ese Abad. Bueno, más querido por mucha gente, con todo y que hecho para lo que era en su vida, como lo quiso allá en Argentina. Ashes of the Dam es el tema. Esto es Abad. Documento que envía la Comisión de Espectáculos Públicos para que no se vuelva a ocurrir la violación que citamos más adelante. Entonces, para que ustedes lo sepan, está en la lista de las canciones que están prohibidas por la Comisión de Espectáculos Públicos. Marinerito, merengue aumentativo del grupo Wow, la nena del gym de los Toros Van. La mujer que pide da. Pero eso es una verdad, profesor. Pero qué. El baile de la sopa por el concurso Cangrejo Van. Playero 37 y 38. Cantante playero puertorriqueño. La morena de los ilegales. A ti te lo entierro hoy. Cantante Lisandro Mesa. Ni el diablo, ni Dios, ni yo, Marco Caminero. A veces, Marco Caminero. El Fonquete, el general. Apaga la luz o el camisón de Ramón Orlando. Se me murió el canario de Josie Esteban. Mueve, mueve de Sandy Papo. Se le moja la canoa de los embajadores. Peluca y brasier de Roy Tabaré. La bombita de Ariel Rodríguez. Soltera, dame arepa. Del conjunto Nueva York. ¿Te imaginas a Pavarotti cantando eso? Soltera del conjunto New York Band y colócame el culo para atrás. Del cantante panameño, el general. Esta comunicación ya con el escudo nacional. ¿Te imaginas al director dictándole a la secretaria? Bueno, gente, ha llegado el final de nuestro programa. Qué bueno todos los que estuvieron ahí. Sé que hoy es un día especial y había gente que estaba comprometida que no iba a venir al programa, pero es como todo, ¿eh? Hay programas que se llenan, hay programas que están vacíos, hay programas que hay gente, hay programas que... Pero hoy estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. No estuvo como otros días que está súper lleno, pero estuvo bien, estuvo bien. Bueno, gente, ya se cumple un año de la partida de Chafo Pastor. ¿Quién es Chafo Pastor? De los fundadores del grupo Borax, y ustedes saben que yo soy un friki de Borax, así que nos vamos con un tema con el que hemos cerrado muchas veces en este programa, y es porque esta música es un vicio, gente, es un vicio del alma. Nos vamos con Borax. Callar y seguir adelante, someternos a la buena del sol para llegar a evitar que nos roce el dolor, pues la verdad mandaría mi cuerpo al infierno y mi alma. Corazón es el metal.